Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a un episodio que habían pedido un chingo. Oh, yes. Oh, yes. Y creo que es prueba de que si le pides algo a Badía por 2 años, chance te haga caso. Exactamente, es lo que tardo. Lo que tardo en cumplir. Ajá. No, pues sí, lo pidieron un chorro. Y era hora. Y aparte, pues estamos en abril. Y pues van a saber por qué eso es importante también para el tema. También. Ajá. 420. Y otra cosa que va a pasar en abril, específicamente este sábado 17 de abril, es de que todos nosotros, con la compañía de Sam, Jorge Rodallegas, Luisardo García, Gabe Ruiz, y ya, ¿no? ¿Me faltó alguien? No. Ok, sí, vamos a estar en el live de qué fue de ellos. Uh-huh. Aquí va a estar el link en la descripción si quieren comprar boletos. Va a también estar ahí Gerardo Reyero, mejor conocido como Freezer, Capitanazo, chingo de cosas. Y la neta, va a estar chido. Es pura nostalgia. Vamos a ver quién es el rival más güey. No el rival más débil, el rival más güey. Sí. Y básicamente vamos a pasarnos la vida chido como por ¿qué, una hora y media? ¿Dos? Dos, más o menos. Dos horas. Uh-huh. Así que vayan, acuérdense que apoyar a todo lo que hacemos en Sin Contexto es apoyar a todo el grupo que hacemos estas cosas aquí en Ciudad Juárez. Sí, hacer la cosa es hacer la cosa. O sea, es lo que dijiste, güey. Sí. Apoyar a todos los que hacemos algo aquí es apoyar a todos los que hicimos. Ok. Sí, o sea, si les gusta Leyendas Legendarias, el apoyar a todo lo que hacemos alrededor ayuda a Leyendas Legendarias. Ah, también. Claro. Es lo que es. Eso, ajá. Aparte que nos pueden ver haciendo otras cosas que sí. Diferentes a lo que es. ¿Verdad, güey? Sí. Pero bueno, los dejamos con la primera parte de este episodio, que es el episodio 111. 111. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Pa, pa, pa, pa, pa! Bienvenidos a miércoles macabroso. Soy DJ Darkness. ¿Eh? Todos los que vieron en el carro ahorita en la mañana al trabajo con esto, sí les hice el día. DJ locutor de la mañana, para que no se les olvide ese sentimiento. El descenso a la locura era, no a la locución, güey. Es para que recuerden cuando todavía teníamos que ir a la oficina. Ahorita que todos los que están en home office, es para que sientan ese cachito. Ni escuchando nada que te gusta, pero es lo único que hay en la mañana en el radio. Y como siempre me acompaña a mi derecha mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Chido, todo bien. Ajá. Y a mi siniestra, el buen Borre Capistrán. Todo bien, mi señor Borre, ¿cómo va todo? ¿Cómo van las dormidas? ¿Ya recuperaste el sueño? Claro, güey. Sí, ya. Ya me hago el dormido. Hasta que se calle el bebé. Es la mejor manera, güey. Si no los entrenas desde ahorita. Sí, man. Sí, sí. Lo ignoras. Está dormido, pues me voy a dormir yo también. Nomás aviéntale un durazno ahí adentro de la cuna. Sí, sí, se los comen. Lo encuentran y se lo comen. Ajá. Y de hecho lo plantó, güey, el huesito. Bien. Y luego si lo caga, lo plantas. Y sí, pum. Por eso. Lo defeca y luego ya. Ya. Abonado. Se le hacen los dinosaurios. Sí. Ajá. Por eso existe el aguacate, güey. Ajá. ¿Eso es en serio, güey? Sí, ¿sabías que si siembras un hueso de un aguacate, tienes la posibilidad de que te salga ese mismo aguacate? Es una en 80,000. Ok. Igual que las manzanas, no te va a salir el mismo aguacate. Órale. Ni la misma manzana. Una en 80,000 que te salga ese aguacate. Así que no hagan eso, al menos que nomás les guste el árbol, pero no va a salir un aguacate que sepa rico. Uh-huh. ¿Eh? ¿Eh? Hoy aprendimos algo nuevo. Ahora vamos a aprender algo bien culero. No. Los school shootings son una crisis particularmente gringa. Han habido cientos de masacres e incontables víctimas a causa de ello. Las escuelas han implementado protocolos que, según maestros, sirven mejor para traumar que para prepararse para un tiroteo escolar. Pero el origen de este concepto en el consciente colectivo ocurrió hace 22 años, un 20 de abril. Hoy les voy a contar sobre la masacre en Columbine. No mames, son 20 de abril, güey. ¿Qué grosería es eso, güey? Es lo peor que ha pasado en un 420 después del nacimiento de Hitler. Ajá, sí. Uh-huh. Y obviamente conoces Columbine. Sí. Pero hubo una... O sea, digo, en el año no ha habido tantos, ¿no? Pues va empezando. De hecho, sabes que ya va volviendo a la normalidad de Estados Unidos con las vacunas cuando hubo como dos tiroteos bien culeros en unas semanas. Sí, ah, mira, ya la gente está saliendo más. Ajá. Navajeados. Ah. Sí. Pues este es un caso que a mí me tocó, pues a todos nos tocó. Y más, yo creo, aquí tan cerca a Estados Unidos. Sí, yo vi el documental de Michael Moore con mis papás, güey. Ah, fue muy bueno ese documental. Uh-huh. Pues Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, son los nombres de los jóvenes asesinos que dejaron una terrible cicatriz en la memoria colectiva de Estados Unidos. La masacre dejó un saldo de 15 muertes, 12 alumnos, un profesor y dos perpetradores, que decidieron cobardemente quitarse la vida. La masacre de Columbine no fue el primer tiroteo escolar en la historia de Estados Unidos, pero varios factores contribuyeron para que, en su tiempo, pasase a la notoriedad como ningún otro. Antes de este evento, los tiroteos escolares eran generalmente dirigidos a personas específicas, como el güey que te buleaba o el maestro que lo reprobó al que atacó. Pero este tiroteo parecía tener un solo objetivo: causar la mayor cantidad de muertes posible sin importar quién era quién. Aunado a eso, se televisó en vivo mientras los asesinos seguían dentro de la escuela, lo que, como veremos, llevó a muchas discrepancias sobre los hechos. Además, sucedió justo en el pináculo del pánico satánico, y los dos asesinos fueron clasificados como satanistas, metaleros y jugadores de Doom. ¡Wow! Okay. Y esa fue la causa, ¿no? Jugaban Doom y... Oh. Mira, yo juego Doom y juego cosas sangrientas y hasta ahorita no he matado a nadie. No pasa absolutamente. Pero como que se antoja, ¿no? A veces, güey, después de mucho jugar, así. Y entonces juegas otra vez. Ajá, sí, sí. Juegas, sí, sí. Juegas online. Ayer me preocupé que estaba jugando Red Dead, güey. Uh-huh. Y estuve así esperando un güey a que se moviera, güey. O sea, de verdad fui paciente, güey. O sea, duré yo creo 20 minutos esperando que se caminara el vato para chingarlo así fuera de donde no había gente, güey. Y me preocupé un poquito, güey. Fue así. El encierro y el bebé, güey, te está haciendo daño. Sí. Pero lo chingué chido, güey. Todo esto contribuyó a que se creyera que Eric Harris y Dylan Klebold fueran, se creyera que eran unos muchachos extraños, víctimas incomprendidas que formaban parte de una pandilla goth y que se habían hartado de sus bullies y por lo tanto decidieron tomar represalias contra sus abusadores. Una pandilla goth mejor representada en la televisión es los goth de South Park, que más están ahí escuchando sí. The Cure. Sí, y de hecho vamos a aprender eso. O los Prayers, ¿no? Los sí, de la banda. Prayers. Ahorita vamos a aprender exactamente cómo está ese pedo. Pero como veremos, no eran más que dos chicos patéticos y narcisistas que buscaban fama. Eric Harris nació en Wichita, Kansas, el 9 de abril de 1981. Sus padres eran Wayne y Kathy Harris. John Wayne. Su hermano Kevin era 3 años mayor que él. Wayne era un piloto aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a lo largo de su carrera estuvo destinado en 8 bases diferentes en Kansas, Ohio, Michigan y Nueva York. Por esto, el pequeño Eric nunca tuvo un sentido de pertenencia. No había logrado formar un grupo de amigos con esa cantidad de mudanzas. Esto cambió cuando su padre, después de servir 20 años en el ejército, se mudó a Jefferson County con la familia. Ahí obtuvo un trabajo en Flight Safety Services Corporation y por fin la familia Harris pudo tocar tierra cuando se mudaron a Columbine en Littleton, Colorado, que está justo donde está el condado. Sí. La familia Harris era completamente normal. Los padres eran descritos como buenos vecinos, reservados pero amables, y los hijos parecían perfectamente sanos. La familia fue descrita como ideal y amorosa. Por otro lado, la amigos... de Norman Rockwell, ¿no? Literal, era la familia americana con el papá en la militar, que es así como la nueva familia americana. Por otro lado, amigos militares de Wayne dijeron que Eric era un niño inteligente y lindo. Uno de los amigos de Eric, de cuando vivía en la ciudad de Plattsburgh, dijo que estaba completamente sorprendido al enterarse de los tiroteos. Y cito, era un niño típico, no se parecía en nada a como lo retrata la televisión. Por última vez, tuvo que empezar de nuevo. Esta vez en la escuela secundaria Ken Carroll en el año de 1993. Y fue ahí donde conoció a su mejor amigo y quien lo acompañó hasta su muerte. Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Englewood, Colorado. Era el segundo hijo de Tom y Sue Klebold. Su hermano mayor, Byron, era 3 años mayor que él. Tenían chorro en paralelos. El matrimonio de Tom y Sue era de creencias mixtas. Tom venía de un entorno protestante y Sue de una familia judía rica y prestigiosa. Esta familia no fue particularmente feliz, pero tampoco particularmente violenta. O sea, una familia con problemas ¿no? como cualquier familia. Okay. Esta familia, no eran ni muy cálidos ni mucho menos cariñosos. Aún así, los padres estaban mucho tiempo en casa y se preocupaban por sus hijos. Definitivamente los criaron con un fuerte sentido de moralidad y adhesión a los valores personales. Los chicos Klebold sabían distinguir el bien del mal. Después de la masacre, la investigadora Kate Patan habló con los papás de Dylan y dijo, y cito, «Me senté y pasé mucho tiempo con los Klebold y son gente agradable. No es como si fueran estos monstruos que criaron a un monstruo». Entonces, que también fue algo bien extraño en Columbine porque, como vamos a ver, sí hubieron un chorro de banderas rojas con estos dos, pero no era por la familia. Como lo verías con un asesino en serie, ¿no? Así que sí. Sí, era pedos diferentes a los... Pues es que también, digo, ya lo hemos dicho antes, pero no es lo mismo un tiroteo masivo que un asesino en serie. Por lo general, un tiroteo masivo pues es un solo evento, güey. Sí, exactamente. Un asesino en serie pues lleva chingo de tiempo ahí haciendo cosas. Sí, por lo general vemos que en los tiroteos masivos, que el tipo o el niño o el que haga tiene problemas psicológicos y abuso en casa y es como velo saca. Por eso Cleveland y el... Y Eric fue así como que... What the fuck. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ajá, todo les pegó de golpe. Pero como vamos a ver si... No mames. Escuchaban Eagles of Death Metal, ¿no? Yo creo. Mucho les gustaba Rammstein, ¿no? Entonces, bueno. Pero el gran debate de naturaleza versus crianza y sonrisas vemos, depresiones no conocemos, sale a relucir aquí. Desde el principio, Dylan tendía a estar aislado de otros niños. En primer lugar, porque vivían al lado de un cañón. Era una casa hermosa, güey. Así el... Caso no, no, chingoncísimo, pegado a una montaña. Iron Man, así la canción. Hace cuenta, casa de Iron Man. En Colorado, así, unas montañas preciosas. Pero también porque era un chico inseguro, tímido e inmaduro. Incluso su madre, después de la masacre, estaba en shock porque dijo que su hijo parecía ser extremadamente feliz. Ajá. ¿Qué? ¿Por fin tiene un amigo? Otra cosa que también llegó a aislar a Dylan fue que en tercero de primaria aprobó el examen de ingreso a CHIPS, que es el Children's Health Insurance Program, o el Programa de Aseguranza de Salud de Niños. Oh. Y fue ingresado en el programa para niños superdotados y talentosos. Era un Cree Boy. ¿Un qué? El de los de Malcolm. Un Cree Boy. Sí, sí, literal. En la primaria conoció a Brooks Brown, quien más adelante se relacionó también con Eric y tuvo una historia tumultuosa con él. Brooks dijo que él y Dylan se eligieron mutuamente como mejores amigos desde el primer día. Probablemente porque ambos... La escena de Step Brothers, ¿no? Sí. We just become best friends. Yep. Yep. Yep. De hecho, dice Brooks que se hicieron mejores amigos probablemente porque a los dos les gustaban los Legos y eran deportivamente torpes. Ok. Me identifico con ambas cosas. O sea, creo que entre esas cosas y el tono específico de piel que aparentemente es muy común en este tipo de casos. Sí. Qué bueno que nací en México. Yep. Pues aunque sí llegó a tener amigos y participaba en ligas deportivas de béisbol y fútbol, tenía problemas para hacer amigos. Su ahora aparente seguridad se sacudió cuando Dylan entró a la secundaria. Era un sin amigos, todo solo, perdedor, nerd, socialmente ansioso. Y estaba hasta abajo de la cadena alimenticia. Sí, güey. Ahorita nomás empezó así. Hello, darkness, sí. My old friend. Y luego hizo un flashback. Es sin regresión, güey. Prepanam. Ener. Calzón chino. Háganle la ley del hielo. Y sin eco, güey. Bueno, ahí empezó la ley. Sus posibilidades para socializar eran casi nulas, por lo que solo se podía relacionar con alguien en sus mismas circunstancias. Así que naturalmente gravitó hacia un amigo outcast, el chico nuevo que se acababa de mudar de otra ciudad. Otaku. Sí, pues todavía no habían, pero ya hasta eso a esos güeyes no les gustaba el anime. Tuvo un torx, mal pedo. No, pues. Dylan y Eric. El problema, güey. Sí. Dylan y Eric se hicieron amigos en la escuela Ken Carroll en primero o segundo de secundaria. Y juntos entraron a Columbine High, en el corazón del municipio de Littleton, en el estado de Colorado. De hecho, Matt Stone, el creador de South Park y oriundo de Littleton, describió a la escuela como, y cito, dolorosamente promedio. Sí. Columbine. Eso lo dijo en el documental. Ajá. Columbine es una prepa gigantesca pintada de beige con algunas ventanas grandes. La arquitectura es práctica y, como una analogía viva, Columbine parece una fábrica. Si lo ves, una maquila así enorme. Mm. Bueno, así era antes. Ya le medio remolaron cosas, pero en ese tiempo, en el 99. Aún así, su nivel académico era muy bueno, ya que el 80% de los graduados podían acceder a algún programa académico para estudiar una carrera. Ok, eso lo cual, muy buen porcentaje. Y es que, por ejemplo, en México es así como que prepa y luego sigue la universidad. En Estados Unidos es como que prepa y si escoges ir a universidad es de lo más normal. No hay como este... Y tener acceso a es todavía menos común que en México, que es como más esperado de la gente que haga el brinco. Allá es totalmente, ese güey va a decidir irse a la universidad. Culturalmente somos diferentes en ese. Es que también varía un chingo de, o sea, entre estados y condados, bueno, y todo. Sí. Ahí en Estados Unidos varía un chingo, güey, incluso hasta así, en condados en los que hay como que más minorías, es más bajo el porcentaje de gente que sale a la prepa y se va a la universidad. Hay un chingo de factores, pero sí, 80% es un muy buen número. Muy buen número. Y yo me refiero nomás a que culturalmente es así más aceptado el ir a la universidad con wow en esos sectores, ¿cierto? Porque en México también tenemos, pero tenemos toda esa presión social y moral de tienes que terminar la universidad, tienes que ir a la universidad, ¿no? Es como aparte de que ya sí se estudia para todo, ¿no, güey? Acá siento que es un poquito más así como que... No, es prácticamente si lo mismo. Tienen un chorro de carreras técnicas, tienen de hecho universidades técnicas. El community college es así, universidad técnica. Tienen la carrera de bombero, güey, el community college. Güey. Yes. O sea, ya puedes ir y convertirte en perfilador del FBI, güey. Puedes estudiar acá bien vergas y luego convertirte en un superestrella de criminología. O jugar fútbol bien vergas. Creo que nada más, o sea, nuestras únicas referencias son películas noventeras de high school, ¿verdad? Sí. Va. Pues Columbine invirtió mucho en un buen panel de profesores, buenos laboratorios y computadoras. El espacio más grande en el interior es la cafetería, conocida como The Common. Los 1,800 estudiantes que acudían a Columbine se dividían los horarios para el lunch. Y habían tres turnos, el A, el B y el C. El turno A era el más concurrido, ya que más de 600 estudiantes habitaban la cafetería en esa hora. Estamos hablando de las 11 a 11 y media de la mañana aproximadamente cuando les tocaba este grupo. ¿Media hora nomás, güey? Media hora, ¿sí?, para comer. Ajá. Fue en ese rango de tiempo en que se llevaron a cabo la masacre que marcó a una nación, justo porque era cuando más alumnos habían. Eric y Dylan pudieron mezclarse con la sociedad como pudieron. Si bien no eran unos pobrecitos buleados, como dijeron muchos medios después de la masacre, sí tenían cierto estatus de marginados. Al final de cuentas, entrar a una escuela de los suburbios gringos es una experiencia dolorosamente promedio y cliché e implica formar parte de una cadena alimenticia y de un ciclo de estatus, círculo social y violencia, como cualquier prepa. Sí, man. Como siempre, especialmente dentro de la pirámide social de prepa estadounidense, quienes estaban en la cima de la cadena alimenticia eran los atletas. Columbine se congratulaba por sus logros deportivos y los alumnos que aportaban a la grandeza de la escuela tenían privilegios que los demás no. Un luchador grecorromano, por ejemplo, podía estacionar su Hummer todo el día donde se le hincharon huevo y un jugador de fútbol americano podía hacer comentarios a sus compañeras de clase sobre sus pechos sin recibir repercusiones de los maestros. Eso sí es cierto lo que se ve en las películas de prepa. Aunque Dylan y Eric disfrutaban de los deportes, no tenían la habilidad necesaria para ser deportistas alfa. Y eso provocó que no formaran parte de esta élite de la escuela. Los dos querían ser aceptados, pero nunca lo lograron. Even Todd, ex bully y ex alumno de Columbine, dijo: no, ex bully. No mames, güey, se ganó el título. Ajá. Sí, güey. Dijo, y cito: Columbine era un buen lugar, excepto por los rechazados. La mayoría de los chicos no los quería ahí, a Dylan y Eric, ¿no? Les gustaban cosas de la brujería y el vudú. Que obviamente no, pero... Claro, los molestábamos, pero... ¿Qué esperan de dos chicos que llegan a la escuela con extraños sombreros con cuernos? Toda la escuela los odiaba. Era una bola de homos agarrándose sus partes privadas. ¿What? ¿Qué tiene? Pues, tan bonito que sentirle el pene a tu compa. A ver, ven. Yes. Sí. ¿Qué te esperas de un ex-bully, güey? Pues sí. Que su currículum pone ahí. Ex-bully. 1996-1998. Bully. Sí, habilidades especiales. Calzón chino, leí del poste. Se taclear porque estuve en el equipo de fútbol americano. Sí, pues Brooks Brown habló de un momento en que el bullying hacia Eric y Dylan fue demasiado lejos. Un día en enero de 1998, mientras los dos estaban en la cafetería, una bola de montoneros les vaciaron paquetes de ketchup. No, ese fue obra de la bruja de Bell, güey. Totalmente, ¿no? Ve con tus compañeros y échale estas bolsitas de catsup. Échale condimento. Fue un momento muy humillante para estos dos. Y cito, todo eso lo vieron los maestros, dijo Brown. Anduvieron todo el día llenos de catsup y así se tuvieron que regresar a sus casas. Wow. Pues es que... Güey, cuando estás en la escuela gabacha, tienes tu uniforme de PE, güey. ¿Por qué no se les ocurrió? Me voy a ir a cambiar, ¿no? Me voy a echar un shower y más. Pues quién sabe. O sea, neta, está bien gacho lo del bullying y todo eso, pero ahorita que vamos a ver lo que hicieron y todo, nos vamos a dar cuenta que no era un bullying. Esto fue lo peor que les pasó. No era un bullying sano. Sí, lo peor que te pasó es que te llenaron de catsup. Eso no amerita lo que luego, según ellos, hicieron. Yo hice cosas peores, güey. En la prepa. Aunque los dos eran ciertamente marginados, tenían una vida social decente. Tenían un pequeño grupo de amigos, entre los cuales estaban Brooks Brown y Nathan Dykeman. También desempeñaron actividades extracurriculares. Dylan, por ejemplo, se involucró en el taller de teatro de la escuela. Como era bastante tímido, prefería desempeñarse detrás del escenario y en producción. ¡Chingada madre! ¡Sí, güey! ¡Sí! Lo siento. Ay, es la vida de Lolo, güey. Y ahorita acá Lolo. Sí. ¡Ay, güey! Los dos eran aplicados en la escuela, atendían a los partidos de fútbol americano y a los shows de danza. Ok. Además, para poder acreditar la materia de educación física, decidieron meterse a la clase de boliche. Nice. Cosa que unió a los dos amigos hasta el fin de sus días. Yes. Hey, yo en UTEP me metí a frisbee, extreme frisbee, para tener créditos de deporte. Existe en la Universidad de Texas, en El Paso, sí. Extreme frisbee, güey. Y te daban créditos. Yo obviamente evadí todos los créditos de deporte. No fui a una sola porque no me di cuenta que era los sábados a las 8 de la mañana, güey. ¿Quién va a ir a aventar un frisbee en verano a las 8 de la mañana, güey? Gente realmente trabajadora, güey. Gente realmente comprometida con el extreme frisbee, José Antonio. Faltó la disciplina. Pero su estatus de marginados no significaba que se mantenían alejados de los demás. Jugando Dungeons and Dragons y viendo anime. Al contrario, Eric y Dylan eran también un par de culeritos. Eric comenzó a mostrar comportamientos violentos desde muy temprana edad. Dentro de su grupo cercano parecía ser amigable, pero su punto débil era el rechazo. Eric era, como se dice el día de hoy, un hombre. Tiffany Tyfer era una chica que es de su generación que tuvo algunas citas con Eric, pero terminó rechazándolo. Esto generó rabia en el chico y decidió vengarse de ella. Un día, Tyfer llegó a casa de Eric y lo encontró tumbado en el suelo con su cabeza a un lado de una roca gigante y parecía que la piedra le había aplastado el cráneo. Pero lo descubrió que era líquido rojo del fake blood. Era la catsup que le habían echado. Era sangre fake. Ajá. Sí, de hecho, Eric tenía era súper misógino y tenía un problema cuando lo rechazaba una mujer. Se enfurecía cabrón. Eric era, como muchos dicen, un psicópata. Pero el manual de diagnóstico de desórdenes mentales preferiría llamarlo trastorno de personalidad antisocial. Esto incluye hostilidad hacia la autoridad, comportamiento ilegal, crueldad y muchas veces piromanía. Eric era incapaz de sentir empatía y remordimiento por sus malas acciones. Además, era un increíble mentiroso, al grado de que nadie jamás pensó que él podría hacer algo como lo que hizo en 1999. En la adolescencia, Eric mostró interés en la computación, los videojuegos, los videos caseros y el metal. A los medios se les hizo fácil culpar a la música que escuchaba por lo que hizo. Era fan de Marilyn Manson y la música industrial alemana. Y unas de sus bandas favoritas eran KMFDM y Rammstein. ¡KMFDM! Ellos son los que le preguntaron a Manson una vez de que... Sí, fue en ese mismo documental de Michael Moore. En el Michael Moore le preguntaron a Manson qué les hubiera dicho y Manson dice, yo no hubiera dicho nada, los hubiera escuchado. Y si fueran mujeres, les pego. Sí, ma. Esa parte la cortaron, obviamente. Sí, sí, claro. No. Trata de no hacer esos chistes cuando estoy justo tomando cerveza, porque ya sabemos lo que sucede. Y si no conocen KMFDM, busquen KMFDM y MDFMK, que es KMFDM. También, vergas. Pero bueno. Industrial ochentero, noventerote. Ajá, noventerote, así. También, vergas. Si bien la música no tiene nada que ver con la creciente perversidad del joven, Eric se sentía identificado con el nihilismo y la ira que expresaban estas bandas. Que es normalmente lo que pasa. O sea, la banda no te hace violento. Si eres una persona violenta, vas a buscar cosas violentas. Sí, con las que te identificas. Con lo que te identificas. O el 99.999 de la gente puede identificarse con la música y les gusta y la letra nihilista, pero eso no quiere decir que ellos sean nihilistas, ni estén depresivos, ni sean violentos. Sí, no tiene nada que ver la música. No tiene que ver yo la me música. Pongo bien violento con la chica de Ipanema, güey. No sé por qué. Te lo juro, güey. Me da muchas ganas de... Wey, así, así. Sí, no, perdón, porque no empieza. Es tu trigger. Seguramente inspirado por Rammstein, también Eric aprendió a hablar alemán de manera autodidacta. Yo soy culpable, yo también por Rammstein me metí a clases de alemán en UTEP, güey. Ah, no, pues. Y nomás aprendí a decir... Du hast. Eins, zwei, drei, y te quiero vier, puta. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Heil. Heil. No, esa no. Esa no, okay. Y guten Nacht, ich heiße Joseph. Scheißen Ashlock. Lo único que sé, sí. Con eso tienes. Y BMW. pero aprendió alemán de manera autodidáctica y de pasada se volvió un auténtico neonazi. Mira. Ya estaba ahí aprendiendo alemán. Pues andamos aquí cerca. ¿Qué te parece si nos vamos por el lado ideológico? Sí, el brinco ahí, bien cabrón. Sí. Se hizo hermano del Edward Norton acá. Ajá. Te aseguro, no sé cuándo salió American History X. No sé si fue en el 99 o después, pero hubiera sido mega fan. Creo que fue un poquito después, ¿no? Probablemente. No, probable. Aunque Eric parecía odiar a todos, su odio también estaba influenciado por los supremacistas blancos. Era racista, sexista y homofóbico. El día de la matanza llevó puesto una playera que decía Natural Selection, selección natural. Esta idea está basada en la creencia de que la raza suprema es el hombre blanco. Es del 98 American History X. Antes sí les tocó a vos, sí. Pero nadie le echó la culpa a esa película. Harris tenía algo así como un complejo de Dios. Brooks Brown pensaba que Eric tenía un fuerte sentimiento de justicia cuando realmente estaba enfermo de poder. En su página de internet tenía un listado de la gente a la que odiaba y mencionaba castigos y cito justos para cada uno de ellos. Ah, sí, güey. Estos son unas niñitas. Ahorita van a... Sí, güey. Sus páginas de internet así de Angel Fire y todo con negro y el font verde fosforescente o rojo. Eso es que te quema la pupila de tratar de leerlo. Sí, pero eran unas niñitas así en su diario del blog. Y ahorita les voy a dar más datos. Amigo. Se maman, tal güey. Vez mala comparación, pero sí, sí, güey. Sí, bueno, voy a hacer una lista para poder matar a todos los que me caen mal. Sí, güey. No, sí. Mames, así lo imaginé, güey. De hecho, en realidad, Eric se victimizaba a sí mismo, pero también era un perpetrador. Era un buen estudiante, pero era hostil hacia sus compañeros. Pero lo más importante es que estaba lleno de odio y le gustaba ser así, güey. Era como su forma de tener personalidad, güey. Eric se hacía llamar a sí mismo Reb. ¿R-E-V? R-E-B. Por B. Rebelde. No mames, güey. ¿Neta? ¡Soy rebelde! Sí, güey. Y yo voy a Columbine. Sí. Entonces era Reb, porque se creía ser un intelectual antisistema que andaba contracorriente. Realmente, lo único que quería era ver el mundo arder. Es que neta, o sea, digo, todos de prepa nos hacíamos puñetas mentales, cabrón. Ay, sí, claro, totalmente. Peor es que las puñetas normales que nos hacíamos porque estábamos en la prepa también. Sí. Pero sí, güey. Un chingo de estas cosas las hacíamos y tu blog edgy con calaveritas. No es una fase, mamá. Ajá. Pero es un estilo de vida. Siempre voy a ser necro anarchy, mamá. Nunca me voy a cortar el pelo, no voy a ser como ustedes. Digo, tú lo has llevado a un extremo muy, muy largo en tu vida, güey. Pasaste de necroanarquía a necrofilia, güey. O sea, tienes una lista, güey. Fuck. Pero a veces, mamá, no fue una fase. Eric era iracundo, tenía depresión y pensamientos suicidas. Un psiquiatra lo medicó con Zoloft y luego le cambió la medicina a Luvox. Pero de hecho, lo de saludas, Lobo. Está tomando esa madre. ¿Lobo? Sí. Creo que sí, algo dijo así que está tomando esa cosa. Sácalo, Lobo, a ver qué pedo. De hecho, no dio papas, güey. El pedo es que lo diagnosticaron con ADD, güey. Ok. Con ADD y luego le dieron... ¿Esa madre qué es, güey? ¿ADD? Déficit de atención. E hiperactividad. En ese tiempo nada más era ADD, ahora ya es ADHD, ¿no? Pero, o sea, lo vieron que era como psicópata, sociópata, depresivo y todo. Y dijeron, ADD, toma, Lubo. Es que no se ha concentrado en algo. Ah, ok, y luego se concentró en matar a sus compañeros. Sí. Algunos opositores de ciertos procesos de la psiquiatría moderna dijeron que muy probablemente el Luvox exacerbó la violencia dentro de Eric. Y que se sabe que el día de la masacre tenía Luvox en su organismo. Como que lo estaban medicando mal, que no ayuda. Nunca ayuda. No, no, obviamente esa no fue la causa, pero no ayuda. Pero no lo iban a evitar. Ajá. Okay. Por otro lado, Dylan era muy distinto. Si no en ideología, sí en carácter. Eric dirigía su odio hacia el mundo y tendía a culpar a los demás por sus problemas. Dylan, por otro lado, dirigía todo ese odio a sí mismo. Su casa no era un mar de rosas. Sus padres eran secos y no solían mostrar su amor. De hecho, 3 años antes de la masacre, habían corrido de la casa al hermano mayor de Dylan, a Byron, por consumir marihuana. Yo en Colorado, donde se volvió legal. Sí, güey. Sí, güey. Es que pinche... Pero... Es que también como en Colorado hay muchos tiroteos. No sé por qué, pero hay un chingo. A lo mejor también por eso dijeron, ¿saben qué? Ya dales mota, güey. Ya, sí, que se calmen, güey. Sí. Yo creo calor, güey. ¿No? Colorado no está caliente. Colorado hay nieve algo, güey. Ajá. Ah, sí, cierto. Estoy confundiendo Arizona. Sí, man. Sí, bueno, Arizona no está culero, ¿eh? Sí, Arizona es el horno del demonio. Uh-huh. Sí, man. Dylan estaba evidentemente deprimido. En sus escritos habló mucho sobre su odio a sí mismo y llegó a cortarse en muchas ocasiones. Era lo era que ahora emo. Le dicen cutter. Ajá. Era un pre-emo. Era inseguro, inmaduro, torpe socialmente y tímido. Parecía estar destinado a sentirse relegado por la sociedad durante toda su vida. Una maestra de Columbine incluso llegó a decir que, y cito, Dylan era poco atractivo y un vago. Wow. Si lo escribía su maestra también. ¿Qué pedo? Sí, pues la neta, bien. O sea, que tu maestra diga, mira, la neta no te cogería. Habla muy mal de la maestra. Sí, güey. Porque también es muy común en Estados Unidos que las maestras se acuesten con sus alumnos. Sí, eso lo hubiera cogido, güey. A mí se me hace que era ahí de que no puedo, pero te quiero. Es un vago, un vago viril. Perdón. Yo sí tuve una maestra, güey, que me decía, es que usted nunca va a llegar a hacer nada en la vida. Guache es esto, puta. Guache, ¿cómo encontré la manera de vivir de no ser nadie en la vida? No ser nadie en la vida, perra. Métete sus pinches tareas de química por el culo, señora. Ay, bien violento, güey. Creo que estás nada más probando lo que dijo hace 15 años, güey. Sí, güey. No te estás ayudando, borre. Dylan también comenzó a beber desde muy temprana edad. Su apodo internauta era Vodka. V-O-D-K mayúsculas y A. Que era su bebida favorita, güey. Ah, wow. Cuenta la leyenda, según algunas fuentes. Yo también la prueba tomaba vodka, güey. Sí, fuck, güey. Güey, no mames. ¿Por qué no tomabas birria? Porque era más barato comprar entre más varios barato, una botella de vodka y ponerse pedo 5 a lo que te iba a valer en birrias. Pero es que eran guamas y tonayán, güey. No, el vodka y jugo, güey. No queríamos perder la vista. Sí. Guamas y tonayans. Pues sí, un saludo a una Osvaldo, guama alimenta... el chino, mi primo de Puebla. Bueno, no sé si es mi primo, pero tenía familia en Puebla que se pedía igual que yo. Entonces, ese güey y nos íbamos a comprar botellas de vodka al Oxxo saliendo de la prepa y nos poníamos a visitar en parques. Otros boons. Sus buenos tiempos. Blues. Buenos tiempos. Ajá. Pues les digo que cuenta la leyenda que se ganó este apodo un día que se tomó una botella de vodka él solo de una sentada. Dylan Klebold tenía problemas de identidad y por eso llegó a ser un chico muy influenciable. Y este vacío que sentía... Esa falta de identidad fue lo que probablemente llevó a Dylan a adoptar las ideas de Eric y hacer las suyas. Entonces era un psicópata Kirby. con un depresivo influenciable y se retroalimentaron uno al otro. Un Kirby. Los dos eran muy buenos en matemáticas y eran fanáticos de la tecnología. Crearon páginas de internet, porque en ese tiempo hacer tu página de internet no era sentarte y ponerle, sencillo, tenías que HTML, tenías que saber hasta el color de la letra, tenías que saberte el color. Sí, no existía Wix y esas cosas. No, voy a hacer mi página, dale clic aquí y ya está. Ni Facebook, ¿no? Wiki dándote un tutorial. Entonces crearon página de internet, programaron videojuegos con sus propios personajes. De hecho, lo que hicieron es que alteraron Doom para que fuera todavía más gory. O sea, le metían más sangre al juego de Doom. No mames, qué chingón. Sí, cambiaron el cacodemon por una porrista, güey. Y eran fanáticos de grabar cortometrajes que ellos mismos dirigían, escribían y protagonizaban. Wow. Sí, les mamaba, güey. Nowhere in Colorado, ¿no? O sea, que... Shit, sí, güey. Uno era gitano y los... De hecho, hicieron uno donde un nerd contrata a 2 hitman para que vayan y maten al jock que le está haciendo bullying. Y son ellos dos así como Matrix con sus lentes. Porque acaba de salir Matrix, obviamente. Wow. Ajá. Suena terrible. Sí. Sorprendentemente, a pesar de la personalidad de Dylan, él terminaba pasando más tiempo frente a la cámara. A diferencia de Eric, que guardaba también sus emociones, que no podía ni fingir ira para sus papeles y entonces no lo grababan. Mal actor. Okay. O sea, era el güey más pinche enojado, pero no podía actuar enojado en películas. Como todos los adolescentes, les gustaba retar a la autoridad y tenían las hormonas hasta el tope. Eric y Dylan pensaban todo el tiempo en cómo vengarse de sus compañeros. Ese deseo de venganza permeaba prácticamente todo lo que hacían juntos. Finalmente, su odio hacia sus compañeros no parecía ser fuera de lo común. Investigadores del FBI indicaron que los dos se alimentaron mutuamente. Sin el otro, ninguno de los dos pudo haber perpetrado la masacre. Su relación estaba basada en un juego pseudonihilista que cruzó el límite. Ambos eran dos adolescentes mecos que se creían cool por fumar y embriagarse. Mutuamente alimentaron su odio hacia los deportistas de Columbine y hacia las otras razas. Justificaban sus patologías y resentimientos echándole la culpa a todos los demás en lugar de hacerse responsables por sus propias vidas. Que hasta este punto todos pasamos por cosas así en la prepa, güey. Entre las hormonas y no sabes qué está pasando y le echas la culpa a los demás y tienes odio hacia los que no te caen bien. Pero hasta ahí se quedan. Es que está cabrón, güey, ser adolescente, güey. Sí. O sea, si estás hecho por todo... Por eso es adolecer, borre. Es que, güey, si es un puto licuado así como de jugo verde, güey, acá. Como que hay verde con hormonas, hay de todo, güey, sí. Pero así sabe de la verga y no sé, güey, acá. Unas partes están medio chidas, pero rápido, ¿qué está pasando? Simón, güey, ¿por qué está baboso y el nopal así, güey? Sí, todos los adolescentes que nos escuchan, los amamos, ya pasamos por sí, eso. Sí, güey. Hang in there, se pasa y listo, todo va a estar bien. Jálensela un chingo, güey. Sí. Después no van a poder y van a querer esa madre de jalárselo un ratillo, güey. Sí, mastúrbense. Suelten. También, señoritas, mastúrbense. Todo el mundo, mastúrbense. Es natural y es para eso no lo pusieron ahí. Exacto. Sí, nada más en privado. Sí, no mamen. Pues este par de idiotas tenían el sueño de destruir al mundo, güey. Empezando con la escuela. Su objetivo principal era atentar contra sus compañeros de clase. El secundario era la comunidad en general y el terciario era destruir la sociedad estadounidense, güey. En una entrevista con NPR, Brooks Brown afirmó que Dylan y Eric estaban locos, pero fue Columbine lo que los hizo así, güey. Que se refiere al ambiente de prepa. El comienzo del viaje de los dos para sacar su odio internalizado comenzó con el tradicional vandalismo propio de dos morros que se creían edgy. En el segundo año de prepa, en el 97, los dos emprendieron lo que ellos llamaban sus, y cito, misiones, que eran básicamente escapadas nocturnas en las que los dos se iban a las casas de aquellos que Eric odiaba y vandalizaban sus casas. Wow. O si queremos ser técnicos, la casa de los papás de los que odiaban. Claro. Les aventaban huevos, el papel de baño, rompían ventanas, ese tipo de cosas. Y era our mission. El plan de la noche. Sí. Como ya me los estoy imaginando como Pinky y Cerebro estos dos, güey. Hola, Eric, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo no, que hacemos todas las noches, Dylan. Tratar de balacear el mundo. Todos estos eventos fueron documentados por Eric en su página de internet. O sea, aparte, pendejo dejando este sí, rastro. Todo, evidencia. No, rastro, ajá. Evidencia y decía lo que iba a hacer después, o sea... Esta ya no existe, pero hay transcripciones de lo que escribía. Y las puedes encontrar, o sea, como los screen caps. Ya no existe la página en sí, pero puedes encontrar transcripciones de lo que escribía. Y cito, nosotros somos una pandilla. Planeamos y ejecutamos misiones. Cuando alguien nos molesta, vamos a su casa y le damos una visita. Le echamos huevos, pegamento, cohetes. Tenemos muchos enemigos en la escuela, por lo tanto... Tenemos muchas misiones. Es como una tradición nocturna para nosotros. A huevo, bro. Yeah, bro. Bro. Bro, ¿te acuerdas ayer que le echamos papel de baño al güey ese? Yeah, bro. Épico, bro. Épico. Super bro. Se lo buscaron. Man, hay que echar polvos pica pica, güey, en el aire, güey. Sí, bro. Hechas travesurías del Bart Simpson, ¿no, güey? Sí. Así totalmente, güey. Los papás de Eric no tenían ni idea de lo que hacía su hijo por las noches. Pero los que sí sabían que su hijo era un culero eran los papás de Brooks Brown. Brooks Brown. Brooks y Dylan fueron mejores amigos, como les conté durante la primaria. Pero Brooks y Eric tuvieron una relación más tormentosa. Sus pedos iniciaron cuando Eric, durante una pelea con bolas de nieve, le tronó los vidrios del coche a Brooks. Sí. Ah, cabrón, pues le puso piedra a la bola de nieve. Ajá. ¿O qué? O la mojó. Pues no sé. Le hizo hielito, ¿no? Ajá. Pero esto hizo que Brooks fuera a acusarlo con su mamá y le dijera que por las noches había estado vandalizando cosas. Después de eso, se fue de la casa antes de que llegara Eric porque le tenía miedo. Dijo a la mamá así que, este güey es un hijo de la chica de todo, pero ya me voy porque va a venir a echar los cohetes. Salió corriendo, güey. Y de ahí ya no se va a mirar. A ver, o sea, su compa. Brooks, que ajá. era amigo de Dylan. Brooks el Brown. Tercero, ajá, Simón. Él salía corriendo de la casa cuando iba a ir Dylan. Pero le chismeó a su mamá lo que hizo Eric y luego no quería estar en la casa porque tenía miedo que fuera a ir Eric a aventarle cohetes o madrearlo. O sea, él sabía qué pedo con esas acciones. Sí, pues era compa de ellos. Pinche puto, güey. A razón de esto, Eric tuvo un pedo con sus papás, pero más tarde posteó en su página que les mintió y dijo, y cito, como un puto vendedor, güey. Like a fucking salesman. Se creía así, güey, me hice pendejo a mis papás, güey. Pero la rencilla entre Brooks y su ahora ex amigo ya había comenzado. Eric básicamente le declaró la guerra. Después declaró la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Brooks Brown. ¡Stop! ¡Clac, clac, clac, clac! Después de ser acusado, posteó la información de Brooks Brown en su página, alentando a sus lectores a ir a joderlo a su casa. O sea, doxing, es de los primeros doxeadores ever, güey. Pinche doxer. Que es lo más culero que puedes hacer como persona, güey. Que doxear es soltar la información privada de alguien. Ajá. Que viene de documents, dox. Si alguien quiere mandarle un mensaje a Badía, 656-3B. Ah, ya. Como el día que dije en Twitch, mi número, güey, sin querer. Lo bueno que ya se borró ese video. Y aparte, lo bueno que no tenía lectores este güey, güey. Pero aparte de doxearlo, seguía yendo a hacer misiones a casa de los Brooks, güey. A pesar de que a veces ni siquiera estaba ahí el hijo y llegaban y madreaban la casa. Incluso llegó a publicar amenazas de muerte contra Brooks. La mamá de Brooks, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y llamó a la policía para alertar del comportamiento de Eric. Mientras tanto, Dylan, siempre pegado a Eric, lo siguió con sus desmanes, aunque él no tenía absolutamente nada que verlo. Nomás atrás así. No, ¡sí! No, sí, cortaron. Fue así de que córtala, córtala. Como que es la película de Chicuarotes, ¿no? De Gael García, güey. Este pedo, o sea... Un poco. Un compa que está todo mequillo, güey. Y otro que es bravito. Más o menos. Entre comillas. Más o menos, pero un poquito más extremoso. Sí. Pues pronto la policía de Jefferson County tuvo todo un archivo de Eric y Dylan por todas las amenazas y mensajes de odio que estaban en internet. En sus diarios se ven y la gente le empezó a mandar así que, oye, estos güeyes están diciendo estas madres y que... Bueno, dime, por favor, que la página tenía de esos contadores que le ponías abajo de las visitas. Sí. No. ¿De cuántas visitas tenías? Lo tenías y lo tenías que escribir, güey. Escoger cuál contador ibas a poner. Pero te decía cuántas personas habían visto tu página, güey. Sí, y contaba las veces que tú te metiste a tu página. Entonces podías ver. Podías inflar tus números. Refresh, o sea, no tenías que contratar alguien allá en Asia, güey, para que inflara tus likes. Antes eso se podía hacer en YouTube, mismo. ¿No? O sea, le das refresh y luego era contada como una... Sí, hasta que ya hasta que empezaron a pagar y dijeron, ya no. O sea, dejaron de contarlas. Pues los Brown, después de la masacre, dijeron que ellos llamaron 15 veces para denunciar a Eric, pero la policía nunca les hizo caso. A pesar de todos los focos rojos que presentaban los dos jóvenes, solo tuvieron problemas con las autoridades una vez antes de la masacre. El 30 de enero de 1998, Harris y Klebold se metieron a una van y robaron equipo electrónico. Los agarraron tratando de pelarse en el coche de Eric y pronto confesaron, porque era una bola de pendejos. Ajá. Solo que esta vez, los arrestaron por robo y allanamiento. Ajá. Es que yo sé que nos vemos rudos, pero somos buenos niños. Es que yo no sabía pensar que te le hablara a mi mamá. Que no le digan, mi papá se va a enojar. Un saludo a esa banda. Y la siguiente en la página de internet. El mundo va a quemarse porque yo soy anarquía y el demonio en uno. Los dos dejaron una muy buena impresión en los oficiales de menores y les ofrecieron eliminar cualquier récord criminal, si ellos accedían a participar en un programa que consistía en ir con un psiquiatra a terapia y a servicio de comunidad. De hecho, era un programa que tenía poco tiempo en Colorado. Ok. Donde en lugar de meter en la cárcel a jóvenes... blancos. Sí. Los metían a... De hecho, fue aquí, en esta terapia, donde lo diagnosticaron, le dieron las drogas. Pues Harris, además, fue a una terapia para el control de ira, güey, le dijeron. Con una mentalidad calculadora y manipuladora, porque sea lo que sea, no era un pendejo, lograron que el programa terminara unos meses antes de lo que decía su condena. O sea, todavía no hicieron lo que tenían que hacer. Y lograron hacer pendejos a adultos que por su ego creían que eran más listos que un par de adolescentes. Incluso Eric tuvo que hacer un video ensayo para graduarse de su terapia contra la ira. En el video dijo, y cito, Estoy feliz de decir que con la ayuda de esta clase y con otras actividades del programa estoy dispuesto a tratar de controlar mi ira. Los psicólogos le aplaudieron y se dieron un golpetazo en la espalda entre ellos mismos por otra juventud en problemas salvada. Mientras tanto, en su diario personal, Eric expresó nada más que ira y resentimiento contra los imbéciles oficiales que lo habían metido ahí, lo pendejo que eran los psicólogos, que ni sabían que tenía este blog, güey. Claro. La relación de Dylan Klebold y Eric Harris parecía estar amalgamada por un odio general hacia el mundo. Y es difícil determinar el momento exacto en que decidieron cruzar la línea entre un vandalismo característico de un adolescente inmaduro al deseo de realmente tomar las armas y asesinar a sus compañeros de clase. Todo apunta a que fue un proceso gradual. Pero el 9 de mayo de 1998, el plan maestro se cristalizó cuando entre los dos hicieron una leve planeación de la masacre en sus diarios. No mames. Sí, un año antes casi. Un año... Sí. Uh-huh. O sea, ya lo traían acá predeterminado desde hace un año. Ya estaban fantaseando, güey. Así como cuando yo fantaseaba de qué pasaría si se meten Xenomorphs, aliens al salón. Uh-huh. Y a cómo salvaría a mis amigos, pero si iban a comer a todos los demás de la clase y a los maestros y todo. Uh-huh. Ellos igual, pero con pistola. No mames, güey. Yo con escenarios fantasiosos. También con Velociraptors. Siempre, yo sí, sabía cómo iba a escapar de Velociraptors. Sí, güey, güey. Güey, es gente como tú y yo que en las películas... Son los que sobreviven, güey. Sí, exacto, porque wey. Sabemos que hacer entrar un Velociraptor por esta ventana, tienes que salir por atrás porque es falso plafón, güey. Por ahí te metes. Sí, no, yo soy güey con asma que se muere. Sí. Yo siempre traigo jeringas con solución de asma, güey, para que no te pase nada. Porque así se cura el asma. El asma con jeringas de asma. De asma. Antiasma se llama. Antiasma. Antiasma. Pero sí, mi, porque pues la. No sí, más pero, asma. De hecho, lo guardo en un condón en el culo. Pues a partir de ahí, la idea de quitarle la vida a sus compañeros comenzó a manifestarse poco a poco dentro de sus cabezas. Más o menos como un asesino en serio, güey. Uh-huh. Entre fantasías y. Cada vez así como que se va haciendo más real. Este proceso duró aproximadamente un año. Irónicamente, el proceso comenzó mientras estaban en su programa de readaptación social. Ok. Pagan no le ayudaron en absolutamente nada. Estos psicólogos, deja tú ayudar, ni siquiera se dieron cuenta que tenían un problema mucho más grande. Sí, pues que también está cabrón. O sea, digo, si es un programa que apenas está empezando. Sí, pues no sabía. Y honestamente, cuando te topas... La gran mayoría de las personas con las que te topas en ese tipo de programas o la gran mayoría de jóvenes que pasan por ese tipo de programas no van a terminar haciendo lo que hicieron estos dos. No, claro, exactamente. Esas son la excepción a la regla completamente. Sí, y es pues, parte digo, a mí me mandaron a terapia cuando estaba en la prepa, güey. ¿Qué hiciste? No me acuerdo si lo he platicado o no, pero... ¿Es cuando hiciste llorar? Sí, güey. No, fue otra vez, güey. Ya no me acuerdo cuál fue. Pero sí, o sea, me mandaron con la psicóloga de la escuela. ¿Qué hiciste? Dilo, por favor. Fue algo de humillación. Humillamos a alguien, pero no me acuerdo exactamente cómo estuvo. Pero estuvo culero, güey. Sí, man. O sea, la neta sí estuvo culero. Y sí, aprendí. Me acuerdo que me hicieron hacer como que una campaña dentro de la prepa de anti-bullying, como, así. Simón, anti-bullying. Te pusieron en medio del chinchilagua de castigo. Para que supieras no, pero fue un lo pedo que se siente, güey. O sea, fue un pedo de que No, ya me acordé que fue, güey. Era cuando apenas estaban saliendo los celulares con cámara. Ajá. Entonces un chavo le tomó una foto a una chava con celular con cámara y la chava estaba sacando un moco. Entonces nosotros dijimos, es una de las chavas acá fresonas, estará bien padre publicar esa foto en toda la escuela, güey. Entonces imprimimos un chingo, la estuvimos pegando por todos lados y pues se involucraron los papás. Creo que hasta ya se salió tan de control que de repente llegó alguien a la casa de la chava y ahí afuera de su casa las pusieron, güey. Que eso ya no fuimos nosotros. Pero se dieron cuenta que nosotros fuimos los que empezamos con ese pedo. No mames. Y nos dijeron, se están pasando de verga y nos metieron. Una foto de una chava sacándose un moco. Pues sí, también que no mames, que se lo saquen en el baño, ¿no, güey? O sea. No, o sea, yo sé que tú tienes un pedo también con la nariz y sacarse los mocos. Sí, güey, yo soy mocofóbico. Pero, o sea, honestamente, pues sí es algo. Pues es humillante, güey, que de repente. Sí, sabiéndolo ahorita dices. Pero en prepa eso te destruye socialmente. Sí, ¿no? sí. Entonces sí tuve que ir, tuve un par de sesiones y si fuera en la neta, sí me pasé verga. No, yo no estaba pensando en lo que le estaba provocando a esta otra persona. Es que muchas como adolescentes hacemos ese tipo de pendejadas porque nomás es algo, es gracioso. Años después dices, me mamé. Simón. Tuve pues culero eso que hicimos. Ajá. Sí, güey, fíjate que sí es cierto. Ya. ¿Ya? Sí. Uh-huh. Ángel, una disculpa, carnal. Sí, Claudia, sorry. Perdón por pegarte tan feo, güey. Pero te lo merecí. Todavía tengo dientillos, mira, güey. Pero bueno, sin embargo, la planeación parecía ser lo menos difícil. O sea, imaginarse qué iban a hacer era lo de menos. Lo difícil era armarse, conseguir un arsenal. Poco antes que esperase 2 semanas para que les dieran su pistola. Todavía no, eso no existía, güey. Pero estoy enojado ahorita. es que Lolo puso mi foto sacándome un moco. Necesito la pistola ya. Poco antes de Halloween, en su último año de prepa, Eric Harris comenzó a experimentar con la construcción de un arsenal artesanal. Ah, cabrón. El 22 de octubre de 1998, se sentó en su cuarto con un bonche de fuegos artificiales, le sacó la pólvora y la colocó en una lata de café. Una vez que tuvo un volumen suficiente, inclinó la lata, echó un chorrito de un cartucho de dióxido de carbono, lo midió con cuidado hasta que llegó al borde, le puso una mecha y la selló dejándolo a un lado, güey. Así es como armó una bomba tipo cricket, se le conoce, lista para su detonación. Repitió este proceso hasta tener 9 bombas. No me hagan caso a esas instrucciones, no vayan a hacer esa pendejada, les van a volar una mano. Sí, no mamen. No es así de pelada y no se ve hacer nada. Si quieren hacer una bomba, pueden agarrar de este ácido muriático, aluminio, la doblan la botella de la soda de 600, le echan el aluminio. Y luego le echan el ácido, la agitan, la avientan y truena bien. Corran, porque si respiran, eso está la chingada. Pero no mamen, no hagan eso. No jueguen con bombas. Un mes después, el 22 de noviembre, los dos compraron 2 escopetas y un rifle en el Tanner Gun Show, güey. Siempre es en el debate del control de las armas, siempre se meten específicamente con los gun shows por eso, güey. Gun show es un show de armas, o sea. Es una convención. Comic Con. Es un Comic Con de pistolas, exacto, güey. Exposexo. Ajá. Sí, pero en lugar de comprarte así un dildote bien rico que te va a servir para algo, vas y te compras un rifle que no deberías de tener, güey, porque avienta 600 balas por segundo y no necesitas 600 balas por segundo para cuidar tu casa. Sí, mo. Estás todo a favor de tener una pistola. A menos de que haya un xenomorfo o un velociraptor. Exactamente. Un cenovita. ¿What? ¿No vas a matar a un cenovita con una pistola? Pues puedes intentarlo. Sí. Ajá. Pero no lo vas a matar. No vas a matar, puedes intentarlo. Puedes ayudarte ventaja de correr. Sí. Pero lograron comprarla gracias a su amigo, que era mayor de edad, Robin Anderson, quien además compró las armas a un vendedor sin licencia. Ok. Es que ahí, como si fuera un Comic-Con, o sea, vas y compras una pistola y pues, pero apuntan las que había con ID y no apuntan las que no. No hay control. Y como niños chiquitos, inmediatamente fueron a probar sus armas con Phil Duran, un hombre de 22 años que trabajaba con ellos en Blackjack Pizza, que es donde trabajaban. Fueron al Rampart Range, una parte del bosque cerca de donde vivían, donde hoy en día muchos motociclistas van a probar sus habilidades y hacer ¿motocross acá? Motoparkour. Pues que también, o sea, eso digo... motoparkour. ¿No se llama así? No. ¿No? Pues está bien vergas el nombre, güey. Es así como que... Come on. Subo una barda poquito con mi moto y luego salto de ella. Y así como Mario con Yoshi en Mario World, güey. Así que es un instrumento. Porque vos, digo, aquí le pides para tu compa el mayor de edad que te compre chelas, no pistolas, güey. Sí, allá les compró pistolas. Y de hecho, ahí cuando fueron ahí fue la primera vez que dispararon un arma en todas sus vidas. Luego, Phil Duran les presentó a Mark Mains, que también era un poco mayor que ellos. Y Phil incluso llegó a cooperarles para comprarle armas a Mark. Mains le vendió una escopeta recortada que es completamente ilegal. Uh-huh. O sea, una escopeta recortada es una escopeta y le cortas el barril el cañón. Para que quede chiquito. Es ilegal. Uh-huh. O sea, no puedes tener eso. Y un arma Tech-9. La Tech-9 es una semiautomática de 9 milímetros. Parece como una Uzi, pero no es automática. O sea, tienes que estar disparando con el gatillo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ajá. Okay. Pero trae un clip mucho más largo. Le caben más de, no sé, 9, 10 balas. Entonces... también no es un arma que usas para protección personal. Dylan recogió las armas en su casa. Mark terminó ganando $9 de su venta ilegal de armas que terminarían matando a personas. Por pendejada. Digo, $9 en la venta, no son como 25 doritos. Hay que ponerlo en perspectiva. Ya una cenita, ¿no? Una cenita. Lo que no sabes es que Mark invirtió esos $9 en Bitcoin. Y ahorita es dueño de Panamá. No, güey. Le puso Panamark. Panamark. Para sorpresa de nadie, meses después, Mark dijo estar completamente arrepentido de haberle vendido las armas y que no pensó que fueran a usarlas para matar gente, güey. O sea, ¿quién está comprando? ¿Quién le vende jóvenes? Es que también la cultura gringa en cuanto a las armas es muy diferente a la nuestra, güey. Entonces, eso sí. Sí, sí hay jóvenes que tienen, digo, nosotros tenemos el caso específico de Sam, güey, que Sam tiene armas. Sus hijas tienen armas. Saben, pero van al campo de tiro, tienen licencia. Y está bien chida cuando Sam así de que, mira, esto es el arma que le compré a mi hija y lo hace una pistolita rosa. Rosa bien verde. Sí, güey. Ah, cabrón, qué pedo, güey. Sí, pero o sea, él sí lo usa, pues, con los derechos que le da la segunda enmienda a la Constitución allá. Ajá. Que está bien. Y con la intención de defenderte, ¿no? O sea, está bien. Yo creo que está bien. Pero también lo que dice Sam es, o sea, yo tengo, por ejemplo, tengo un pastor alemán ahí en la casa para que mis hijas no tengan que usar sus armas, güey. Exacto. Es un último recurso, güey. Claro, y lo de las armas está perfectamente bien. Si vas, igual que cuando sacas una licencia para manejar, una licencia para armas, tienes que ir a un curso de tiro y luego puedas comprar tu pistola y la tienes en tu casa. Para eso es, para tener una casa para protección. Sí, es un poco diferente. Ahora, ya una escopeta cortada. Sí. Eso sí, ya está así como que, ¿what? Sí, está cabrón. Pero ahora bien, la pregunta que todos hicieron después de los hechos fue, ¿se pudo haber evitado la masacre? Y la respuesta es absolutamente sí. Es la pregunta que se hacen como cada semana en Estados Unidos, ¿no? Sí. Todos los días. Oye, mi amor, ¿ya pudieron detener la masacre? No. Se pudo prevenir, pero no se detuvo. Eric es considerado por muchos como una mente maestra. Pero este término solo describía que era el líder, más no que tuviera una mente brillante. La neta, no... No era inteligente al grado de planear una gran masacre. Si hubiera sido inteligente, hubiera hecho su cagadero y se hubiera ido, güey, y hubiera salido. Oh, digo, y se fue a la hora en la que había 600 y manotó nomás 15. La neta, sí, estadísticamente pudo haber hecho mucho más. Sí, no, y si hubiera sido una mente más. Dos, tres granadas, ¿no? Hacía. No tenía granadas, güey, qué bueno. En una ocasión, una tienda de armas, güey, llamó a su casa para decir que su pedido ya estaba listo, güey, de balas. El que contestó el teléfono... Sí, oiga, el pedido de balas para matar estudiantes ya llegó. ¿Cuándo viene por él? Dejen nomás a cabo finales y ahí no. Es que me mandaron extraordinario, espérame tantito. Es que estoy en detention ahorita. Sí, pues el que contestó fue el papá, güey. Y Wayne Harris, en lugar de indagar un poco sobre un misterioso pedido de balas a nombre de su hijo con problemas... Simplemente contestó que él no había pedido armas y colgó el teléfono. Totalmente en... ¿El jefe? El jefe en denial, güey. Así, totalmente, yo no quiero saber este pedo. Pero obviamente sabía que su hijo había pedido balas, güey. Y nunca hizo más preguntas al respecto, ni fue a hablar con su hijo, nada. En otra ocasión, el mastermind llevó unas bombas de tubo, unos pipe bombs, a la pizzería donde trabajaba y se puso ahí a presumirle a sus amigos, diciéndole, miren mis juguetes todos peligrosos. Y nadie asumió que podrían ser usados para algo más ominoso o cuestionaron su procedencia ilegal, güey. Porque el tener una bomba de pipa es súper ilegal. Es considerado terrorismo, güey. Si te trampan con una bomba de esas, terrorista y vas al bote federal. A menos que seas blanco, no pasa eso, güey. Ah, estás experimentando, no hay pedo. Sí, no pasa nada, no está bien. O sea, ponle abajo de un bote de... un bote de basura. Tú no eres terrorista, nada más tienes problemas mentales. Ajá, necesitas solo. Sí. Además, los dos dejaron una gran cantidad de escritos hablando sobre la inminente masacre. La describían. La mayoría de ellos eran públicos y prácticamente tenían un diario de Death Note en sus páginas de internet. Al grado de que el agente del FBI encargado del caso, Dwayne Fusselier, dijo que nunca había visto a un asesino que dejara tantos testimonios explicándose a sí mismo. No solo hubo una infinidad de banderas y focos rojos. Las banderas estaban en internet y con hashtags y nombres de a quien iban a matar. Todavía no existían los hashtags, mentiroso. Te odio por destruir mi metáfora tan preciosa que había construido ahí, Borre. Porque si tuvieran hashtag, los hubieran encontrado más fácil. Más buscas hashtag tiroteo escolar. ¡Otro! Y ahí chingate salen todos. Ya está Facebook, tío. ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Ya! Deja continuar. Ya la mataron. Ahí está. Ya la tiro la metáfora. Ahí está. Sí. Ya, está muerta. Ya, la enterré. Dylan y Eric comenzaron a escribir estos diarios en 1997, dos años antes. Dave Cullen, autor del libro Columbine, dice que sus diarios son una forma de reconocer las distintas personalidades de los dos asesinos. Y es en ellos en donde podemos adentrarnos en el psique de ambos jóvenes. Lo primero que escribió Eric fue "I hate the fucking world". Y la palabra que más repite Dylan es love. Entonces, Eric super hate, Dylan era love. Y aquí nos vamos. Amo que este güey odie tanto el mundo. Aquí nos vamos a adentrar un poquito en el psique. Sus diarios. Me encanta cuando sostienes esa escopeta recortada. Dame un poquito de Tech Nine. Que no me eches Tech Nine en el vientre. Aquí, échame tus balas en el pecho. Descarga tu cartucho. Dylan escribía poco. Hablaba sobre su sufrimiento interno y de cómo le dolía no encontrar una pareja. Su primera entrada tiene el título de, y cito, el Thoughtsos, como thought, sos, los pensamientillos. Sí, eso pensé. Y tiene tintes pesimistas. Sus escritos muestran cierto egocentrismo y eran más bien contemplativos. Tendían a la prosa romántica y el autodesprecio. Este güey pudo, si hubiera tenido una banda, hubiera sido la primera banda emo. El primer From First to Last. Sí, güey. Sí, sí. En su diario también se encontraron dibujos de ataúdes y de corazones. Dylan se veía a sí mismo como un individuo indeseable y marginado. O sea, tenía depresión bien cabrón. Por otro lado, Eric escribía casi vertiginosamente, como si fuera un impulso para él. Su estilo de escritura era agresivo. En sus páginas expresó su odio e ira crecientes que estaban a punto de explotar contra todo mundo, especialmente mujeres. Eric se explayaba más en su diario y sacaba el odio que estaba bulliendo dentro de su cabeza. En su sitio web tenía lista, como les decía, de cosas que amaba y odiaba. Empezaba estas entradas con la frase en mayúsculas: ¿sabes lo que odio? Así, you know what I hate. Seguido de, y cito, homosexuales, razas inferiores. Después hizo Galaxia, ¿no? Cinco cosas que odio de ti, chiquito. Sí, güey. Y en su sección de ¿sabes lo que amo? Sí. Puso odiar a los gays y a las razas inferiores. Básicamente, ¡no mames! Incluyendo, y cito, cuando un niño prende un fósforo y se quema la mano. No, pues. Súper malo, güey. ¡Qué pendejo! ¡Aguas, güey! Por eso lo bulleaban, güey. Él era el más bully que, pero bueno. También era fan de escribir anti Yo Mama jokes. Wow. Para los que no conocen la estructura de Yo Mama, es, son tu mamá, es tan, no sé. Tan por lo que es gorda, es ¿no? Ben Shorts. Por lo que es famoso. Sí, Ben Shorts. Dale. Es eso. Sí, o sea, uno clásico así. Tu mamá es tan gorda, Yo Mama so fat, que Thanos tuvo que tronar los dedos dos veces. ¿No? Tu mamá es tan gorda que usa Crocs con calcetines y esos, ¿no? Tu mamá tu mamá es tan naca que usa Crocs con calcetines. Tu mamá es tan pobre que va a ver las novelas fuera de Electra. Ese pedo. Y por escribir Yo Mama jokes, me fijo que son más de 100, güey. Así en una lista en letra roja, pero eran anti-Yo Mama. Por ejemplo, uno decía, Yo Mama, a tu mamá le gustan los parques públicos tanto que va ahí toda la tarde y se queda ahí horas. J-J-E-Y-E. O tu mamá tiene tantos teléfonos que puede contestar el teléfono en cualquier cuarto porque tiene tantos teléfonos. Aparte, siempre explican el punchline. Pero entonces era anti-Yo Mama jokes. Sé que eso es lo que más te ha dolido de todo esto. Sí, güey. Lo que le están haciendo estoy la comedia. Completamente perturbado. Estoy perturbado, güey. Anti-Yo Mama jokes. Sí, o sea, murieron 15 personas y la comedia. Obviamente, conociendo los pensamientos de Eric, sabemos que él era el planificador y que Dylan era el que le seguía la corriente. Eric hablaba todo el tiempo en su sitio web sobre cómo iba a atacar la escuela. Era como un supervillano que explica todo su plan al héroe. Estás monologando. Sí, pero en esta ocasión a él hizo caso. Y lo más triste es que la motivación principal de Eric para perpetuar la horripilante masacre que estaba planeando viene de una de las razones más egoístas y perezosas que existen. Quería, más que nada, ser recordado sin que tener que trabajar para lograrlo. Era un patético narcisista que dijo, yo quiero que me recuerden. ¿Cómo se voy a matar a alguien? Y justo... shit, güey. Está culero, güey. Sí, güey. Y justo por esa razón, 5 semanas antes de la masacre, el 15 de marzo del 99... Dylan y Eric comenzaron a grabar sus videos del sótano. Así se les conocen. Uh-huh. Ahora es un podcast, ¿no? Eran bloggers. ¿Sí? Ajá. Los dos ya tienen experiencia con la cámara para grabar videos y cortos estudiantiles, culeros que les decía. Pero esta vez Eric quería estar enfrente de la cámara. Aquí sí era donde uh-huh. quería brillar. Para este nuevo proyecto, los dos obedecían a un horario de filmación estricto. Filmaban con una cámara Sony de 8 milímetros que les prestó la escuela. Claro. Los videos en el sótano tenían el objetivo de hablar sobre... Y se llama así porque grababan en el sótano. ¿De la escuelín? No, de su casa. No, de su casa. Ah, de su casa. Es que allá también hay sótanos. Pues imagínate. Vamos a matar a todos. No mames. Y le va a poner un balazo. ¡No, mamá! ¡No queremos Hot Pocket! Sí, güey. ¡Bueno, sí, dos! ¡Se puede quedar a dormir Dylan! Esta es la casa de Dylan, mijo. Claro que se puede quedar. Préstale tu pijama. Gracias, la de calaveritas. Y baja la jefita. ¿Cómo estás, Dylan? ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, señora, gracias. Las mamás, güey, son lo más, son lo máximo las cosas. Ah, máximo, güey. Y aunque tenían el objetivo de los videos era hablar sobre su inminente golpe militar a la escuela y explicar sus intenciones, era su confesión. Uh-huh. Y aunque fueron destruidos por el FBI en el 2011, lo que se grabó en ellos sí lo conocemos. El setup estaba pensado como un talk show, güey. Okay. Como un Conan O'Brien o un sí. Uh-huh. En el primer video se pueden ver a los dos. Eric está sosteniendo su escopeta vestido con una playera de Rammstein. El nombre de la escopeta es Arlene. Okay. Ahora le puso nombre a su escopeta. Tú le pones nombres a tu pinche robot que aspira, güey. O sea, sí, no puedes. Se llama, porque se llama tiene conciencia, Eduardo. La única que tenía conciencia que era la escopeta, güey. Esos dos pendejos, ¿no? Creo que sí. Mientras bebe una botella de Jack Daniels, está platicando con Dylan. Platican sobre las armas que obtuvieron y el genio de Eric dice, y cito, gracias a Mark John Doe, cerrando el ojo, y Philip John Doe, que eran Mark Mains y Philip Durano, el que trabajan con nosotros en las pizzerías, por las armas. O sea, ahí los echó. Shout out. Sí, gracias a nuestros patrocinadores, Mark y Phil, por las armas, las balas. Ajá. Sí, shout out a Blackjack Pizza. Sí, si nos ven ahí, pídanos 10% de descuento, no hay pedo. Les ponemos pepperoni extra. Oye, ¿sabes qué? Hubiera estado chido que se pintaran el pelo con Arctic Fox, güey. Chingoncísimo, güey. Porque está libre de PPDS, güey, y de crueldad animal. Que hubieran sacado su ira de esa manera, sí, ¿verdad? Sí. Pues muchos me están preguntando que dónde conseguí mis armas. ¿Y cómo le hago para estar tan pálido? Fácil, no salimos de este sótano. Suscríbanse y denle like. Campanita. En esos videos es donde Eric cuenta cómo sus dos papás encontraron una bomba de tubo en su casa y que la mamá notó una bolsa donde estaba su escopeta guardada y dice, y cito, ella pensó que era una pistola de postas. Los dos también parecen encabronados por su arresto en el incidente del robo de la van que había sucedido un año antes. Y es cuando Dylan dice elocuentemente, y cito, fuck you, Walsh, refiriéndose al oficial que lo trampó robando. Okay. El siguiente segmento del talk show procede a hacer un tour por el cuarto de Eric, que está plagado de cosas ilegales, incluyendo sus armas. Aquí es donde sucede la magia. Esa es mi pared que brilla con luz negra. Tengo aquí una tele, mi escopeta. Él es Willy, mi hámster. Lo cuido mucho y lo quiero. Willy el hámster resultó ser niña y tuvo bebés, pero se los comió porque me la vendieron embarazada. Historia verdadera, eso me pasó a mí. Estuvo bien culero, güey. Él mismo también enseña su equipo de terrorista, güey. Y esto es cita, así lo llama él, ¿no? Mientras lo muestra, dice, y cito, esto es lo que van a encontrar pegado a mi cuerpo en abril. En videos posteriores introducen otras ideas, insultan a los que consideran inferiores, incluyendo a negros, latinos, gays y mujeres. Y siendo mega edgy, Eric dice, y cito, prepárame la cena, perra. Wow. Make me dinner, bitch. O sea, insultó a toda la party people. Uh-huh. Porque todos esos güeyes que mencionan son los party people, güey. Sí, man. Y luego todavía se queja de la comida, güey. Todo, güey. Se querían sentir así súper malandros. Come on. Y en otro tape, ese Edgy Eric descubre... Es que, perdón, pero si estos güeyes siguieran vivos ahorita, hubieran ido al Capitolio el 6 de enero, güey. Ahí estarían con sus pinches cuernos y pendejeando. ¿Sí? Sí, man. Y en otro tape, el Edgy Eric descubre que Dylan... Wey, prepárense para esto. No. Descubre que Dylan es mitad judío, güey. Oh, no. Y Eric le pide disculpas por haber dicho cosas antisemitas durante toda su amistad, güey. Ay, güey. Wow. Años. Ah, fuck, güey. Ya me dio lástima este güey. Con Dylan diciendo... Así que soy judío. Oh. Ah, cabrón. No, pues oh, que los no, judíos wey. No están tan mal, güey. No es tú. Tú, judío, está bien. Pero los otros son los sí, malos. Sí, los que controlan el dinero. Ajá, los bancos. Tú eres buen pedo, güey. La mayoría, güey. Tú no. Hashtag not all men. Después de pedirle perdón, Eric prosigue a hablar de toda la gente a la que odiaba. Habla de cómo los demás chicos se burlaron de su cabello, de su cara, de su forma de vestir. ¿Cómo lo tenía, güey? ¿El cabello? ¿Culero? Como militar. Como militar. Tenía un corte militar. Acá fletap. Ajá. Eric tenía así como militar y el otro tenía así clásico noventero en medio, partido en medio, largo como a los cachetes, güey. Clásico noventero. Guile y el amigo de Corey Matthews, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, güey. El novio Topanga. Sí, man. Ajá. Sí. Un poquito más largo, pero sí. O algo así se llama. Luego habla de cómo los demás chicos se burlaban de él. Menciona a un... obviamente les tira todo el odio del mundo a todas las mujeres y las menciona que lo rechazaron y que no quisieron salir con él. Gosh. Eric menciona a un chico al que le quiere disparar en las bolas, güey. Y menciona a otro al que le quiere dar un balazo en la cara, güey. Hace toda una lista de gente a la que quiere matar. Irónicamente, ninguno de los mencionados murieron el día de la masacre. Ineficiente, no, aparte, el güey. Sí, sí. Es un incompetente, güey. ¿Pero si le dio un tiro en las bolas a alguien de perdida? No. Pendejo. Dylan es visto diciendo, y cito, ustedes me hicieron como soy. Me llenaron de ira. Eric, detrás de la cámara, como si fuera un director de cine, le pide que demuestre más ira, güey. O sea, es que, pues, repite la línea, güey. Nada más ahora sí, créetela, ¿no? Porfa. A ver, ve, jálatela para ajá. Que te despejes y luego regresa. Y vuelve a decir, con más ira. No, Borre, pide, pregúntame más inocente si es siglo XVI, así, ¿no? A ver, en otra toma, Eric apunta su escopeta lean a la cámara y dice, y cito, todos ustedes van a morir y será pronto. Todos tienen que morir. Nosotros también. Chac, chac. Torx. No, pues. Eric y Dylan hicieron muy claro que los dos morirían en la batalla, güey. Le declaran la guerra a la raza humana. Eric dice, y cito, lo siento. Gringos. Son ellos. O sea, son gringos, güey. ¿Tú no eres humano o qué? No, tengo green card. What the fuck, güey. Eric dice, lo cito, lo siento, mamá, pero la guerra es la guerra. Eso no dice nada. Son chavos de los suburbios, que no se les olvide que son dos chavos que aunque uno tuviera depresión, así, son papás normales de los suburbios, clase media, media alta, a gusto, güey. Uh-huh. Y tal vez el papá de Eric no le pone tanta atención porque es un hombre de la militar, eso, pero fuera de eso no su edginess lo entiendo, la parte hormonal de ser un... Pero ellos ya lo llevaron a un nivel donde no se justifica por ninguna, así no hay forma de justificar lo que son estos güeyes. Nope. Los dos insisten que sus papás no son culpables. Y cito, me dieron la vida, dijo Dylan. Yo hago lo que me dé la gana con ella. ¡Ay, güey! ¿Eh? Un tatuaje que diga y la otra tienes en 10 años. No me disculpes, jefecita, por esta vida loca. Tú tienes la culpa. Así, ajá. ¿No? También hablan de cómo hicieron sus bombas caseras y en un video se preguntan entre ellos ¿qué director se pelearía por dirigir su historia? ¿Spielberg o Tarantino? Nah. Pendejos. Lo mejor, güey. Lo sería mejor. Sería Sean Penn. Ninguno de los dos pudo haber imaginado que sería Lars von Trier en la película Elephant. Ah, es la que te estoy diciendo. Que aparte, y hasta ahorita capté, porque cuando vi Elephant dije, ¿por qué los hizo gay? No hay. Para chingarlos, ¿no? Exacto, güey. Porque lo que más eran homofóbicos y Lars es gay. Y qué mejor manera de mandarlos en la historia por siempre como lo que odiaban. Y es plasmarlos como que estaban en una relación. Y es así de que, yes, ya entendí, güey. Lo hizo. Usó el odio que tenían y ahora es, váyanse en la historia como las personas que odiaban, ¿no? Esta bola de idiotas. El maldito hijo de perra lo logró. Gracias, Lars von Trier. Perdón, eso no se dice muy seguido, por cierto. Gracias, Lars von Trier. Creo que nadie que ha actuado en una película de Lars von Trier ha dicho gracias, Lars von Trier. Y obvio, véanla una vez. Tarda demasiado, les andan de va caminando, no necesito ver 20 minutos. Ya sé que va para allá. Pues se llaman cortas. No necesito ver en tiempo real cómo camina 3 cuadras. Es que ese güey tenía un fetiche con Kubrick, ¿no? Y es que Kubrick, su sueño era hacer como una movie de puro plano secuencia. Entonces creo que por ahí va, güey, acá. Como puede ser. Es algo parecido. Pero bueno, tenía un crush eso hizo Lars von Trier y Lars. Perdón por haber dudado de ti. Ya capté al fin. Gracias por producir Dear Wendy. También. Sin duda, Dylan y Eric construyeron personajes para grabar sus videos en el sótano. Toda esa violencia, ira, necesidad de volar todo a la chingada, la demostraron en esos videos. Y en las mentes de los dos asesinos convivían esas dos personalidades, la del psicópata y la del adolescente común y corriente. Pero aún había algo muy importante que tenían que hacer antes de llevar a cabo lo que en su momento fue la peor masacre escolar del mundo. Lo que ellos llamaban el juicio final, Judgment Day. Yo creo por Terminator. Iba a ocurrir, antes de Judgment Day, iba a ocurrir un evento muy importante al cual Eric no podía faltar. Prom. Yes, prom no night. No mames, hijos de su chingada. Prom night. Para los que no conozcan, en Estados Unidos, prom night o el promenade dance. El baile escolar. Es el baile escolar, pero allá tiene mucha connotación cultural. O sea, por lo general, en prom night es donde pierdes tu virginidad. Es donde Marty McFly conoció a su mamá. Donde Marty McFly casi se cogió a su mamá. Entonces son pero son estos eventos épicos donde la fiesta es tener un date. Uh-huh. Es donde a Carrie le echaron sangre. Y es algo que socialmente pasa. Y es cierto. Es como en México tenemos quinceañeras. Allá es cada año hay prom night. Y ir a prom es el evento al que tienes que ir como alguien de prepa. Sí. Entonces, bring your condoms, guys. Ellos, sí, porque es parte. Ellos tienen que ir a prom night, güey, Eric, güey. Y Eric Harris tenía una última misión antes de cometer su espantoso crimen, güey. Conseguir una cita para coger. Puta madre, güey. Literal, güey. Literal. Literal, güey. Para que vean lo básico. Que vean lo arraigado que están los clichés gringos en la cultura, güey. Que vean lo básico que eran estos imbéciles, güey. Estaba a punto de dejar Columbine para siempre y no quería ser relegado en el máximo evento social de su escuela. Contrario a la percepción general, Eric generalmente no tenía problemas para ligar, güey. Lo invitaban a fiestas, tenía un chorro de citas, normal, güey. En el centro comercial donde trabajaba, llegó a aproximarse a un chorro de chavas con bastante encanto, güey. Su técnica más infalible para ligar era regalarle rebanadas de pizza a las chavas que le gustaban y de ahí empezar a platicar. Pues eso es una buena técnica, la neta. Sí, güey. ¿Sí? Sí, pero no era No era un incel, no era un desadaptado social. Es que tuvo un chorrecita, nomás le emputaba cuando una chava decía no. Sí, no la gracias. Pizza y el sexo, aunque sean malos, son buenos, güey. Uh-huh. O sea, es una ley. Él había estado cortejando a Susan, que conoció en el centro comercial. Le invitó a salir esa misma noche, la llamó a su casa. La mamá de Susan dijo que había salido con unas amigas. Y Eric se encabronó, güey. Cuando Susan le devolvió la llamada, Eric volvió a ser amable y siguieron saliendo un ratito, güey. Súper tóxico este güey. Sin embargo, por alguna razón, nunca pudo conseguir una cita para el prom night. Lo más seguro es que haya sido debido a que las mujeres tendían a percibir cierta violencia de Eric como Susan cuando se la hace de pedo porque en la primera cita ya le dijo, ¿por qué no estabas en tu casa cuando te marqué? Pero no se iba a dar por vencido. Mientras tanto, para sorpresa de todos, Dylan sí tenía un date. Pues claro, era poeta, güey. Este güey era un vato que neta hubiera sido un chingón si no se hubiera topado con Eric, güey. Y, o sea, los dos estaban muy abajo, pero poeta le gana poquito a violento tóxico, güey. Sí, pues siempre, güey. Y quizás tenía que ver con que Dylan era más alto e inteligente que Eric, aunque considerablemente menos guapo, como lo describían en la prepa. Claro. Llegó con la maestra que dijo que no se le iba a coger, ¿no? Y además era inseguro y tímido, güey. De hecho, güey, apenas podía hablar con extraños. Mucho menos con las mujeres. Pero cuando los dos querían ligar en el centro comercial, lo que hacían es que Eric iba con la pizza y Dylan estaba ahí atrasito tratando de hacerse invisible. Y hasta que Eric ya, miren, les presento a mi amigo Dylan. Él es Dylan. Una dinámica no habla, toda. Ajá, su wingman. De hecho, sí, mucho su forma de ligar de Dylan, güey, es. Y también era la forma en que hacía amigos en clase. Él les daba Chips Ahoy, las galletitas de chocolatito. Las suavecitas. Las Chewy. Las Chewy. Ajá. Todo el mundo se acuerda de él regalando galletitas en la escuela. Así ay, que, qué rico. ¿Quieres una Chip Ahoy? Sí. Sí. Qué raro que, pues, si lo ves, es como una madre que tiene agujeros, ¿no? Ay, me puso así para arruinar uno de mis postres favoritos. Cuando quieras, Borre. A eso me dedico. Los amigos de Dylan decían que él nunca había tenido una cita. Y probablemente nunca había invitado a nadie a salir con él. Pero esa noche todo había cambiado. Ah, con mi compa el raro, güey. Así ligaba ese güey. Mi compa el raro. Así le decíamos, güey, el raro, güey. El güey llegaba con las morritas y luego, ¿qué onda? Soy raro, soy virgen. Así, güey. Ok. Y así. Dos, tres morritas cayeron, Simón. Órale. Era muy grosero, pero... ¿Así se presentaba? Sí. Soy raro, en el soy virgen. Pues en el olé, güey, ¿no? O sea, también. Ok, digo, también ahí nos... Ajá. Bueno, en el olé era un pinche bar así... Sí, cerveza, $5, güey. Pues. Sí. Ajá. Pero que iba todo Juárez, güey. Claro. Pues Dylan iba a ir al prom con una chica cristiana llamada Robin Anderson. Ella parecía estar muy enamorada de él, de hecho. Tanto que cuando Dylan le pidió de favor que le fuera a comprar 3 armas de alto calibre para ir a cazar, Robin le creyó. What the fuck? Robin era senior. Pues sí, se iba a cazar. Ajá. Pues sí. Robin era una chica que sacaba puros 10s y estaba a un mes de graduarse, al igual que todos los seniors de Columbine. Uh-huh. El día de la graduación... Robin Anderson recogió a Dylan. Se tomaron unas fotos todos arregladitos, como todos los niños de la escuela salieron para verse en parejas, en tuxido, el corsé. Dime que no se murió Robbie, güey. Nada más dime eso, güey. No sé, no es un corsé. ¿Cómo se llama la madre? ¿Sí? Corsage. No sé, ¿hay mujeres aquí? ¿Corsage? Ok, sí, gracias. ¿Qué es con, o sea, tú le das el corsage, que es una flor, es una pulsera de flores. Simón. Y al hombre le ponen una flor de corsage. En el bolsillo acá. En el bolsillo. Sí. Ok. La noche de la graduación fue más que normal, güey. Coronaron a la reina y al rey de la graduación, como siempre, los más populares, güey, con los jocks. Dylan y Robin se la pasaron súper bien, güey. E incluso Dylan hablaba sobre la universidad y su futuro. Había aplicado a varias universidades, lo habían aceptado en varias universidades, güey. ¡Órale! Algo que en retrospectiva nos habla del verdadero estado mental de Dylan, güey. Todo esto para él todavía sigue siendo una fantasía de lo que hablaba con su amigo Eric. Simón. Pero él estaba pensando a futuro, cabrón. Es que fue el medicamento, güey. No, pero el medicamento fue del otro, güey. Fue de Eric. Sí, es cierto, Simón. No, que también, o sea, no es... El pedo era... El del pedo era Eric, güey. Sí. Y el otro nada más era alguien influenciable. Ajá, súper influenciable. Simón. Que no justifica lo que hizo, probablemente él no... Él se dejó llevar, güey, al final, güey. El día del juicio, como lo llamaron Eric y Dylan, estaba a la vuelta de la esquina. Ocurrió el 20 de abril de 1999. Muchas teorías hablan de que escogieron esta fecha porque querían conmemorar el nacimiento de Adolf Hitler. Pero esto no es verdad. El día del juicio originalmente iba a ser el 19. De hecho, el 19 de abril de 1999, el FBI estaba muy al pendiente porque esa fecha estaba ligada con 2 eventos oscuros que ocurrieron en la región. La primera fue que el 19 de abril del 93 se terminó el asedio del FBI contra la secta de los Davidianos cerca de Texas. Ah, Simón. Los Branch Davidians, que ya hablaré de ese culto, que fue un desmadre también televisado donde mataron un chingo de gente por un culto. El asedio duró 51 días. Terminó con un incendio en el que 80 Davidianos, entre adultos y niños, murieron calcinados. Este evento provocó una venganza. Exactamente 2 años después, el 19 de abril del 95, Timothy McVeigh decidió volar un edificio federal en Oklahoma City. Yes. La explosión mató a 168 personas, inclusive niños, porque habían guarderías en el edificio, güey. Y fue el ataque terrorista más grande en Estados Unidos. Ataque terrorista doméstico. Timothy McVeigh no estaba directamente relacionado a la secta, pero sí a un sector de patriotas gringos que estaban en contra del autoritarismo del gobierno. Sin embargo, ellos, en vez de ser revolucionarios, eran conspiracionistas, casi terraplanistas, supremacistas blancos y amantes de las armas, así como Eric. y Tilano. Mm. Así como los que ahorita acabamos de ver que se metieron a la Casa Blanca y siguen pasando este tipo de cosas. Sí. Pero Eric, en su diario, llegó a decir que él iba a ganarle a McVeigh en el número de muertes. Pero la razón por qué este día fatídico sucedió en el 420 del 99, güey. 420. Así tienes que decirlo. 420. Gracias. Resulta que fue porque su dealer, que les iba a entregar el último pedido de balas, güey, se retrasó un día, güey. Así que tuvieron que esperar un día más, güey. Pero cuando llegó este día, el término school shooting se convertiría en un descriptivo general para un país entero, güey. Y los detalles de cómo sucedió todo esto se los contaré en la masacre de Columbine, parte 2. ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Neta, mamón! ¡No mames, José Antonio! ¿Qué te pasa, güey? Ya no sé si avisarte antes de empezar a grabar. Sí, por favor, güey. Porque neta, güey, estoy así deseoso de... imaginarme cuetazos a la verga, güey, y pasa esto, güey, no. Me preocupa tu salud, tus arterias, güey. Te voy a avisar así como que, nomás para que sepas. Son dos partes. Te voy a avisar de adelante. Porfa, güey. Sé que gente les gusta tu reacción. Por eso se quedó con las bolas azules ahorita, güey. Sí, exacto, güey. Como Eric en su prom. Quiero aventar balas. Ay, no, güey. Sí, así que continuamos. Es que... primero tenemos que conocer a estos dos pendejos para luego ya ver los eventos. Sí. Si no, nomás es aventar lo que sucedió sin saber de dónde viene, güey. Aquí lo importante es saber eso para que sepamos lo patético que eran estos dos idiotas y que no empiecen con mamadas como estar imitando estas chingaderas. Porque es lo que sucedió. Después de ellos hubieron un chorro de copycats. Porque hubo toda esta historia de que eran los incomprendidos y se vengaron contra sus bullies. Nah, eran unos pendejos. Eran super bullies, machistas. Bueno, más el Eric. Dylan sí era más... era sensible y manipulable. Pero también es... o sea, ¿hasta dónde llegas por encajar, güey? Sí. O sea, ah, no, claro. Pues, Dylan, no lo justifico. Ajá. Nomás es... la personalidad de Dylan lo llevó a hacer algo que él no hubiera hecho, pero lo hizo. Entonces no se justifica. Y Eric fue el que estuvo totalmente... fuck it, yo me quiero hacer famoso, güey. Sí, ese estuvo culero. O sea, esa frase de quiero más víctimas que Timothy McVeigh, que mató niños, güey. O sea, con una bomba. No mames. Pues nos escuchamos el próximo episodio. Nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningúneduardo. Yo soy @MarioLópezCapi. No sigan esa madre de la ballena azul, por favor. Hace como 10 años. Sí, pero no lo vean, güey. Bueno, perdón. estoy bien. Muy buen tip. Yo soy El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Love you, macabrosos. Yes, ya estás grabando, ¿verdad? Y eso fue la masacre en Columbine. Bueno, la pre. O sea, todavía no empieza. Correcto. La planeación de la masacre en Columbine, parte 1. Que nomás van a ver parte 2, pero la parte 2 ya pasa. No se preocupen, no son dos planeaciones y lo ya... dos episodios. En el siguiente van a saber exactamente qué sucedió después con estos dos imbéciles. Pero es que, o sea, todavía no escucho la segunda parte. Más o menos sé qué pasó, pero no a detalle como supongo que nos la vas a contar. Pero me quedo con la idea de que uno era el que tenía así el liderazgo y la iniciativa y el otro güey nomás quería un amigo, güey. Sí, güey. Y lo llevó a hacer cosas horribles. Lo acabo de describir. Ajá. Eric Harris. Sí, man. Y sí me voy a adentrar un poco. Es que tú, imagínate, de repente tú andas ahí, güey, por la vida solo, de repente quieres un amigo y ese amigo te dice, ah, güey, hay que ir a una casa embrujada y dices, sí, va, vamos. O sea, te puede tocar algo chido como eso o te puede tocar la maestra Tomasa en la espalda. Vamos a dispararle a alguien, güey, que ahí. Es literalmente lo que pasó. Sí, le tocó un amigo que no lo llevó a casa embrujada, sino que tenía muchos issues que me voy a adentrar mucho más en la... Le dijo, vamos a embrujar esta escuela. Sí. Wow. Sí. Es lo culero de cuando se juntan, que son esas cosas de la vida que dices, holy shit, o sea, ¿cuál era la probabilidad de que estas dos personalidades se juntaran? Estos efectos mariposa, todo lo que tuvo que pasar para que el Harry se moviera a Columbine, uh-huh, y que se topara con este y que esas dos personalidades empezaran como a retroalimentarse, sí, una a la otra, sus chingaderas, hasta que culminó en lo que vamos a escuchar ya bien. Sí, y también lo que pasa, digo, hace poco hubo otro tiroteo en Colorado, güey. Cada vez que hay un tiroteo en Colorado, hace mucha referencia a Columbine. Claro. Porque ahora el último tiroteo fue en Boulder, en el supermercado. Ajá. Y de todas maneras, sí, aunque Colorado ha tenido como que estos empujes por poner medidas más restrictivas para la compra de armas y todo eso, siguen teniendo estos problemas, güey. Entonces... Sí, y también algo curioso de Colorado es que casi todo, especialmente donde están pasando o han sucedido estas masacres, son lugares así, white suburbia. Sí, entonces son lugares súper blancos. Súper blancos, sin crimen, sin uh-huh, violencia, sin, bueno, por lo menos que se note, ¿no? En los... Y entonces cuando suceden estas, sí, cosas, todo el mundo se pregunta, pero es que ¿cómo es posible? Pero es que te das cuenta que todo por adentro está bulliendo de una manera horrenda, güey. Entre ellos nomás se hacen pendejos. Ajá. Ustedes no se hagan pendejos y compren mercancía de líneas legendarias, por cierto. Para los publicidad que no están orgánica. Viendo, todo este será todo el capítulo de Columbine, parte 1, era para ese... Esa publicidad. Porre, es que, les pueden enseñar. Ahorita está vestido... No, pero esa no la vendemos, sí, no, nosotros. La gorra sí, güey. La gorra. Las que estaban pidiendo gorras, estuvieron pidiendo gorras por mucho rato. Rey Camiseta ya tiene gorras de líneas legendarias. Hay nuevos modelos también de camisetas en chunchos. Uh-huh. Hay los tarros de Master Laser. Están las tazas, los tarros de Dricker. Que los de Master Laser son térmicos, los de Dricker son 3D. También se vendieron por así sold out completamente los tres episodios que sacamos en cassette con Amigos Records. Uh-huh. Sí, todavía ni salían bien a la venta. Ya estaban... Esténse pendientes porque vamos a sacar más. Todavía no sé si van a ser de los mismos episodios. Vamos a sacar un lote de nuevos episodios, pero va a haber más. Está bien chido. Y también ahí nosotros no tenemos uno porque sí, no quedaron. Sí, güey. De hecho, creo que nada más guardaron como 3 o 4, güey. Y también pueden buscar ahí en Elegantía Jewelry unos dijes muy bonitos con la cadena. Esos están en uh-huh, Amazon. Sí, son oficiales, porque hay gente que me pregunta así, oye, me encontré esto en Amazon, ¿es oficial? Sí, es oficial. Sí, ya llegamos a Amazon. Ya. Ajá. Ya tenemos a alguien que vende por Amazon. Es como escapulario, ¿eh? Ya poco a poco, religión. Sí, con eso, ahí vamos. Es una experiencia religiosa. Ok. Tenemos que hablar de Borre. Sí. Pronto, terminando esto. Ok. Y pues, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso con Columbine, parte 2. Te odio, Borges. Me pega esa canción. Es bien pegajosa.